de flor en flor sin detener. Yo siempre he sido al amor indiferente, picada de flor en flor sin detener. Pero un día, cuando menos lo esperaba, tu mirada, tu sonrisa me atrapaba. Y aunque yo quise jugar contigo, no pude hacerlo, ya me habías embrujado. Y aunque yo quise jugar contigo, no pude hacerlo, ya me habías embrujado. Brujería, tú me has hecho brujería. Brujería para amarte noche y día. Brujería, tú me has hecho brujería. Brujería para amarte noche y día. Yo siempre he sido al amor indiferente, picaba de flor en flor sin detener. Yo siempre he sido al amor indiferente, picaba de flor.